Realizamos nota a Nadia del Encuentro de Organizaciones EO de Córdoba. ¿Hace cuánto que vienen haciendo este tipo de acuerdos con el gobierno de Córdoba? Para la producción de mochilas y cartucheras para el inicio de clases de los niños y niñas de la ciudad de Córdoba. Y este es el tercer año que hacemos la producción, siempre cada vez siendo más y más compañeras trabajadoras y reconociendo también el rol de las costureras en esta lucha. Hace ya muchos años que en el marco de la Digna Educación, que es una lucha que damos como organización para el inicio de clases, para que los niños tengan los útiles, pero también para que las escuelas estén en condiciones, existan maestras integradoras. En ese marco es que recibíamos útiles de muy mala calidad y sobre todo las mochilas y las cartucheras. Y nosotros le hicimos una propuesta al Estado hace ya 3 años con la posibilidad de producir nosotras de muy buena calidad y a un precio bastante bueno respecto de lo que hay en el mercado, producir mochilas y cartucheras y año tras año la calidad va mejorando y la cantidad también de lo que producimos. Sin embargo, la respuesta termina siendo muy acotada porque estamos ya a un mes de haber terminado la producción sin tener lo que necesitamos, que es cobrar el trabajo que hemos hecho, ¿no? Nadia, ¿cuánto es la producción? ¿Cuánto es el número de cartucheras y mochilas que han producido y cuántas son las trabajadoras que están implicadas en esto? Este año hicimos 6.000 mochilas y cartucheras y hubo 76 compañeras que estaban algunas abocadas más a las mochilas, otras a las cartucheras, pero ese sería más o menos el número. En distintos talleres, hay 5 talleres dentro de la organización y también algunas compañeras que cosían en su casa, sobre todo las cartucheras, que en talleres más familiares, como para poder posibilitar otros trabajos o la tarea del trabajo diario en la casa, compatible con producir cartucheras, por ejemplo. Las producciones cartucheras y mochilas van para los hijos y las hijas de las compañeras de la organización, o también el Estado las distribuye en otros niños escolarizados. Bueno, en realidad, un poco las dos cosas. O sea, lo que tiene de lindo esta lucha y reivindicación que hacemos es que producimos las mochilas y las cartucheras que son para nuestros mismos niños, pero también para otros niños de distintas organizaciones. Entonces sentimos como mucho compromiso en la producción porque tiene que ser para nosotras y para nuestras organizaciones hermanas y en ese sentido es que tenemos como mucho compromiso en que a los niños no se les rompa la mochila la primera semana como pasaba con las otras que recibíamos, sino que les sean duraderas para que durante todo el año las puedan llevar a clases, ¿no? Buenísimo. Claro. ¿En qué barrio de Córdoba están con esta iniciativa de fabricación de mochilas y cartucheras? Mira, los talleres textiles están en Campo de la Ribera, en Maldonado, en La Lonja, en Suárez, todos son barrios de la periferia de Córdoba, donde hay compañeras que durante todo el año sostienen la producción textil en general, y tiene que ver con reivindicar la figura de las trabajadoras de la economía popular, eso de que no hay reconocimiento del Estado ni reconocimiento de un trabajo en blanco, pero sin embargo luchamos durante todo el año para que eso pueda existir y bueno, y una de las producciones más grandes que tenemos es esta que hacemos todos los inicios de año sobre mochilas y cartucheras, ¿no? Guardapolvos no. Guardapolvos no, eso requiere como otro tipo de maquinaria y entonces por ahora no estamos pudiendo, pero sí está dentro de las perspectivas, avanzar sobre la producción de los guardapolvos y también del calzado. Bien, bien, bien. Y bueno, ayer se movilizaron porque no estaban teniendo respuestas. ¿Han sido atendidos? ¿Le dieron algún tipo de... ¿Han logrado avanzar en algo con el plan que hicieron ayer, el plan de lucha? Sí, la verdad que sí. O sea, demostramos que verdaderamente la respuesta se da cuando hay mucha fuerza en la calle y mucha organización, y eso fue lo que hicimos ayer. Y obtuvimos que ayer mismo salga la mitad del pago que nos adeudaban y con el compromiso y un acta firmada de que el lunes saldría la otra parte del pago. Así que bueno, no fue tan satisfactorio porque nosotras queríamos sí o sí cobrar esta semana porque ya hace más de un mes que hemos terminado la producción y necesitamos en este contexto de crisis comer, vivir, disponíamos de ese dinero. pero de alguna manera pudimos avanzar bastante y llevarnos un compromiso de que eso saldría en estos días. Estuvo a cargo de los comunicadores populares de la Radio Pueblo.